peces y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de La Fauna, programa dedicado a nuestro rock and roll que se emiten desde hace más de 15 años aquí en Radio Enlace, la emisora comunitaria del barrio de Hortaleza. Necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Todos los jueves en directo a las 8 de la tarde, es posible que nos pilles también en alguna redifusión nocturna, en cualquier otro horario, porque ya sabéis que aparte de nuestra emisión local en el 107.5 de la FM, La Fauna es absolutamente global en www.radioenlace.org. También puedes escucharnos los sábados a la 1 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, también los miércoles a las 12 de la mañana en Mis Rollos el Rock Radio, y a partir de esta semana emitimos los martes a las 7 de la tarde en solirrabiaradio.com. Si no nos escuchas es porque no quieres. Saludamos a todos nuestros fieles y si has acabado aquí por casualidad, te invitamos a disfrutar de esta edición de La Fauna y si te gusta, comparte, que nos haces un gran favor. Como decimos, La Fauna, un programa dedicado a nuestro rock and roll y donde caben todo tipo de contenidos y donde solemos tener conversación y no dejamos pasar los acontecimientos que nos rodean. Y de eso va el programa de hoy. Y algunos mero dementes. Adaptarnos a la nueva normalidad y seguir luchando por la música y la cultura, como hace el espacio Danos Tiempo, que en estos tiempos de crisis apuesta por ofrecer una agenda cultural para todos nosotros, cargada de música, de cine, literatura y otras artes. Charlaremos en un rato con Javier Díaz, fundador del colectivo, para que nos hable de todas estas iniciativas. Iniciativas entre las que se incluye el ciclo de conciertos vespertinos cooperativos de Manoteras, donde este sábado también estarán actuando María Cobos Quartet. Para esta segunda entrevista contaremos con Rubén Berraquero, director musical y guitarra del grupo y además vecino de Hortaleza. Programa cargado de novedades, así que sin más, arrancamos, que se nos hace tarde. Y lo hacemos con el mítico bajo y acordes de guitarra de la canción Días de Escuela de Asfalto. Y lo hacemos también con una triste noticia, pues esta semana arrancaba teñida de luto tras anunciarse el fallecimiento de Mario del Olmo, quien fuera guitarrista y vocalista de Asfalto desde los inicios de la banda. Nuestro homenaje a Fernando, como le conocían y le conocíamos todos, con este tema del concierto conmemorativo del 45 aniversario de la banda en La Riviera, donde participó interpretando este Razones. Te doy, óyelas, por favor. Sombra, pones Mario del Olmo, Fernando, como se le conocía, descanse en paz allá donde esté. Venga, una buena razón para cambiar los biorritmos es lo nuevo de Joe Ceiza. La semana pasada estrenábamos el primer single de su nuevo trabajo, que verá la luz a mediados de este mes, y ahora toca estrenar el tema que da nombre a este magnífico nuevo trabajo en solitario de uno de los músicos más grandes del país. Joe Ceiza, esto es Ilesos. Cuídate, nadie se pondrá en tu piel, y al final seremos huesos. Recuerda que solo se vive una vez, y no saldremos ilesos. La cruz que al final nos tocará cargar, que tenga luz, que tenga brillo y versos, que el amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. Respira hondo, haces bien, escucha ya, cesan los truenos. Recuerda que solo se vive una vez, y no saldremos ilesos, ilesos. Y la cruz que al final nos tocará cargar, que tenga luz, que tenga brillo y besos, que el amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. Amor quedará, igual te llegará, va a salir todo perfecto. Las estrellas vagando. Ilesos, canción para animaros en tiempos como los que vivimos. Pronto intentaremos charlar con Joe Ceiza sobre este nuevo trabajo y todos los fregados en los que anda metido. Y también es buen momento este para contactar con Javier Díaz de Danos Tiempo mientras escuchamos un tema de Beluga, último grupo en actuar en los otoños de la plaza de Danos Tiempos. Escuchamos Mis Demonios, tema incluido en su primer larga duración, que llevaba por nombre Boomerang. Sucede que odio elegir, suceden problemas por mí, sucede que yo no soy bueno para ti, sucede que tengo el poder, suceden preguntas que hacer, sucede. recuerda a quien amé. Despiertan por amor, suceden los rayos del sol. Necesitaríamos un espacio como Danos Tiempo. Por suerte, en Hortaleza y Madrid podemos contar con un espacio que lucha en estos tiempos de crisis cultural por ofrecernos una alternativa, por acercarnos el arte, el cine, la música, siempre con mucho cariño y una sonrisa. Contamos al otro lado del teléfono, o del Zoom en este caso, con nuestro compañero Javier Díaz, fundador del colectivo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Pues bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Oye, primeramente, aunque hemos charlado infinidad de veces y los más fieles a la fauna conocen de vuestra existencia, por si hay algún oyente nuevo, cuéntanos quiénes formáis el espacio Danos Tiempo y cuál es vuestro objetivo. Pues bueno, nosotros, o sea, hay mucha gente que participa, colabora y que, ¿no? Gente que se ha asociado a Danos Tiempo y que es como muy activista de la asociación y muy comprometida. Y luego, por así decirlo, ahora mismo estamos como dos personas un poco más en la coordinación, que somos Olga y yo, que bueno, que sí que, bueno, Olga está liberada, por así decirlo, aunque ahora mismo estamos con el ERTE por esta situación, y yo, pues que somos un poco quienes llevamos un poco más el día a día de la asociación. ¿Y qué tipo de actividades realizáis como espacio cultural? Sí, nosotros somos como un espacio así como muy abierto a, pues sobre todo a la zona, al barrio, y hacemos un poco de todo. Principalmente tenemos como unas cuantas áreas así que que nos definen un poco y que también nos sirve un poco para marcar un poco el rumbo de qué cosas nos apetece hacer, que son un poco, por un lado, el fomento de la cultura en el distrito, para descentralizar un poco la cultura que también llegue a los barrios, la economía social, por así decirlo, que es, bueno, pues intentar también pues visibilizar otras alternativas de otro tipo de manera de hacer las cosas, de otro tipo de consumo. También le damos mucho al tema de sensibilización medioambiental y del tema del ecologismo, que también es algo que nos interesa. Y yo creo que esas son, bueno, y todo lo que tiene que ver con el tema comunitario de aquí del barrio y estar un poco integrado en procesos de aquí del barrio. Luego también hacemos muchas cosas como yo que sé, clases y actividades de pilates, de yoga, o sea, le damos un poco a todo. Ahora mismo con todo este jaleo del COVID, ¿qué iniciativas tenéis en marcha? Pues mira, la verdad que desde marzo que teníamos el local cerrado, empezamos a pensar un poco que de qué manera podíamos también mantener un poco el proyecto de la asociación y bueno, sobre todo en la parte cultural, vimos que una de las maneras de poder seguir haciendo cosas era en el espacio abierto, ¿no? Con esto de que parece que es más seguro y que hay más distancia, más posibilidad de que venga más gente a las actividades. Hemos estado durante todo el verano con lo que hemos llamado los veranos de la plaza, que ha sido un ciclo que hemos estado haciendo de conciertos principalmente de manera quincenal y que, bueno, hemos estado haciéndolos aquí en la placita de aquí de la calle Mar de Japón. Cada 15 días aproximadamente, pues un concierto de música y guardando todas las distancias. Esta ha sido una de las cuestiones que hemos mantenido. También se ha mantenido alguna de las clases que solemos hacer de yoga, de pilates, de forma online. Tenemos un grupo de consumo ecológico que eso sí que durante toda la pandemia incluso se ha mantenido el reparto semanal para apoyar un poco a los pequeños productores con los que venimos hace años también pidiéndoles y consumiendo sus productos. Y hemos tirado un poco por ahí. Teníamos una idea también de intentar hacer como así como un proyecto de en esta situación, de intentar sacar así unos pequeños vídeos sobre reflexiones a nivel cultural y también de otro tipo de reflexiones interesantes como de medio ambiente y demás para estos tiempos de pandemia, por así decirlo, y hemos ido cogiendo algunos testimonios, pero bueno, aún no hemos sacado los vídeos, pero estamos también, como nos apetecía, como sacar pequeñas píldoras de vídeos así como para incentivar un poco a que hay otras maneras, ¿no? De yo qué sé, de hacer cultura, de estar un poco en el mundo. Oye, principalmente, o el motivo por el que te llamábamos era por los conciertos vespertinos de Manoteras, que justo está este mismo sábado, actúa también María Cobos Cuartet, que ahora en un ratito charlaremos con Rubén, guitarrista del grupo. ¿Esta iniciativa en concreto en qué consiste y cómo surge? Pues mira, es un poco así particular, porque bueno, hay unos planes que saca el ayuntamiento que se llaman planes de barrio, que lo que hacen es que, bueno, en algunas zonas de Madrid que tienen unos indicadores como más bajos a nivel, pues yo qué sé, de nivel de renta, de empleo, pues bueno, se destinan unos fondos como para reequilibrio, por así decirlo, territorial. Entonces, aquí en Hortaleza, tanto Manoteras como la UBA han recibido estos presupuestos y desde la Junta Municipal se ponen en contacto con la Asociación de Vecinos de Manoteras y les plantean qué proyectos consideran que podrían ser necesarios en su zona. Y hacen una serie de propuestas, ¿vale? Una de ellas son estos conciertos vespertinos. Entonces, la Junta Municipal lo que hace al final es sacar un pequeño contrato para ver quién pudiese gestionar este proyecto, porque la Asociación de Vecinos directamente nos encarga. Entonces, nos lo comentan, nos parece interesante y, bueno, como nosotros solemos hacer conciertos habitualmente, pues nos presentamos a este contrato y nos adjudican que pues, seamos quienes podamos gestionar este proyecto. Entonces ahí está guay porque nosotros hacemos, es algo que solemos hacer, pero bueno, en esta ocasión se hace con un presupuesto que no es muy alto, pero que nos permite poder pagar dignamente a los artistas, también al técnico de sonido, hay una pequeña, muy pequeñita parte que va para gestión nuestra y sobre todo que, joder, que es una suerte pues poder dinamizar una serie de conciertos y actividades aquí en el barrio para los vecinos y así en estas condiciones. Eso es. Y bueno, aunque luego hablaremos con Rubén sobre el concierto de este sábado, ¿qué otros grupos van a actuar en este ciclo de conciertos? Y si tienes por ahí las fechas y nos las puedes chivar. Sí, pues mira, empezamos el sábado pasado que tuvimos a La Penúltima Flamenca, que es un, pues es verdad que era un concierto, como se dice el propio nombre, de flamenco, pero bueno, que estuvo muy bien, un cuarteto también. Este sábado que viene, sábado 10, tenemos a María Cobos Cuartes, que ahora estará Rubén y os contará un poquito mejor la propuesta, pero que es súper interesante. El día 17 tenemos a Iris Treven, que es un grupo también de música y a la vez también de danza, así con motivo celta, irlandés y demás, que va a ser también muy chulo. Y por último acabaríamos con The Clamps, que es un grupo también todo de mujeres, que hacen versiones de soul de grandes artistas, sobre todo femeninas. Y esa sería un poco la propuesta de estos cuatro conciertos que hacemos. Son todos los conciertos son en el Centro de Mayores de San Benito a las 7 de la tarde. Y si hace bueno, se harían en un patio que hay interno. Son gratuitos y en general lo que hacemos es, con esto de los aforos, se puede hacer como una reserva de asiento a través de Entradium. Si te metes en Entradium y pones manoteras, te aparecen todos los conciertos que están ahí programados y se puede, quien quiera, pues se puede reservar su silla. Dudas que seguro surgen a muchos de nosotros, Javi. Con todo el estado este actual, imagino que es un espacio totalmente seguro, que el asistir a cualquiera de estos conciertos no incumple ninguna de las normas establecidas por la comunidad en estos últimos días. Y bueno, no sé, cuéntanos un poco estas medidas que hay que tener. Sí, sí, sí, nosotros la verdad que la experiencia que estamos teniendo, hemos hecho 6 o 7 eventos durante todo el verano. Y una sensación de, por un lado, de que la gente tiene ganas de poder seguir manteniendo actividades culturales y poder también, ver que no todo es virus y es pandemia. Entonces, por un lado, todos los conciertos son súper seguros en cuanto a que hay una distancia entre cada asiento, la gente va con mascarillas, hay geles hidroalcohólicos para la gente. Por otro, y también se hace al aire libre, que es una que da muchísima mayor tranquilidad que meterte en un sitio cerrado, que ahora pues es verdad que aunque tampoco tendría por qué ser más peligroso, pues cuesta más, lo entiendo. Y nada, y por otro lado también es que contamos con la propia Junta Municipal, quien promueve estos conciertos, que son ellos exactamente los que están interesados y los que nos han habilitado a nosotros para que desarrollemos estos conciertos. Eso es. Bueno, cualquier persona de la ciudad de Madrid puede acercarse a estos eventos. En cambio, si te pasa como es mi caso, que vives en un municipio confinado fuera de la ciudad de Madrid, pues es imposible acercarte. Pero me da la sensación que habéis pensado también en todos nosotros y creo que se va a transmitir en streaming, ¿verdad? Ah, sí, sí, es verdad. Se me olvidaba. Gracias por recordarlo. Sí, pues es verdad que dentro del proyectillo de esto nos comentaban la posibilidad de transmitirlo en streaming. Y ya el sábado pasado lo hicimos y sorprendentemente pues también había bastante, un número importante de gente que estuvo siguiendo el concierto por streaming. Se puede seguir en nuestro canal de YouTube, si metes YouTube espacio Danos Tiempo en el canal nosotros, el mismo sábado a las 7 empezamos la emisión y se puede seguir allí el concierto. Y la verdad que con muy buena calidad en cuanto a sonido e imagen. Y para quien le dé un poquito más de reparo o quien incluso esté fuera, como dices tú, de Madrid y quiera seguirlo, lo puede seguir por ahí. Perfecto, o sea que buenas medidas, buena iniciativa y buen plan para este sábado y todos los sábados de este mes de octubre. Sí, hay que decir que este sábado justo ha funcionado también, que el aforo está ya completo. El sábado, ahora que te cuente Rubén, pero vamos. Sí, eso, ahora iba a contarlo con él, que creo que no hay entradas ya, que ya están todos los asientos reservados, o sea que ya el que quiera asistir tiene que hacerlo por streaming. Eso es. Bien, y bueno, pues Javi, un poco hemos hablado de ello, pero actualmente tenéis el local cerrado. No sé cómo estáis sobreviviendo a todo este jaleo. Pues estamos haciendo pues mira, lo que podemos un poco de estos eventos que algo, no sé cómo he hecho en la plaza, algo recaudamos. Por otro lado, la persona que está, lo que te comentaba, que estaba trabajando, la única persona que trabajaba dentro de la asociación está en ERTE y el local pues eso, sosteniendo los gastos justos, o sea, vamos ahí al día y entre algunas clases, las cuotas de socios, algo que entra también de los conciertos, hemos hecho unas mascarillas también de con el logo de la asociación y con alguna imagen de también que son reutilizables y demás, y bueno, pues hay poquito a poco, como vamos tocando diferentes maneras para poder mantenernos. Pues Javi, en tiempos como los que vivimos es agradable encontrarse con un colectivo como el vuestro, así que por mi parte simplemente recuérdanos vuestra página web y por si alguien quiere participar o hacerse socio de Danos Tiempo, cuéntanos cómo se puede hacer y qué ventajas tendría. Pues mira, la página web es espaciodanostiempo.org. Es verdad que ahora también hay, yo que sé, que incluso en Instagram, Facebook o Twitter por ahí nos pueden seguir, porque al final también es como a lo mejor más vivo ese tipo de redes. Y luego lo de socio, tenemos una cuota anual de 25 euros al año y la verdad que, bueno, pues nos viene muy bien para mantener unos ingresos estables que bueno, que es importante para nosotros, y también sentir un poco el apoyo de la gente. Y en cuanto a beneficios, pues bueno, siempre que hay algún tipo de evento intentamos que haya un pequeño descuento para los socios. Luego, por otro lado, pues también puedes participar en otro tipo de, yo qué sé, en las reuniones de socios, en el grupo de consumo ecológico, en otras iniciativas que hacemos de la asociación. Pues lo dicho, Javi, por mi parte poco más. Siéntete libre si quieres añadir alguna cosilla. Nada, pues eso, que la gente, si quiere, que eche un vistazo un poco a lo que te decía, las redes sociales o la web, que se anime a estos conciertos vespertinos que estamos organizando junto con la Asociación de Manoteras y la Junta Municipal, y que muchas gracias y que por la invitación de aquí a participar en la fauna. Eso es, pues nada, vamos a escuchar para terminar la entrevista un tema propio de María Cobos Quartet y a la vuelta charlamos con Rubén Berraquero, director musical y guitarra del grupo. Esto es Mime. que nadie te diga si eso está mal o bien. Gran reflexión la que hace este tema de María Cobos Cuartet. Una voz que nace desde las entrañas y el corazón, desde el amor a la música, desde una pincelada suave hasta un desgarro, y cuando sale por la garganta se abraza en el aire a una guitarra que llora y ríe, con un contrabajo que empodera y apura una percusión que retumba hasta el alma. Así se presenta María Cobos Cuartet, y para hablarnos de este proyecto difícil de etiquetar, contamos al otro lado del Zoom con nuestro vecino Rubén Berraquero, director musical y guitarra, además, como decimos, aquí de Hortaleza. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Mucho tiempo hace que no nos vemos, nos conocemos desde hace un cerro de años. Sí. Aquellos tiempos en los que yo intentaba aprender a porrear la guitarra y sigo igual, Rubén. No, sigo en el mismo nivel con el que me dejaste. Sigues igual, ¿no? Sí, por algo me llaman Muñones. Bueno. El caso es que... Bueno, cada uno se gana su mote. Digo. Claro. El caso es que nos presentas este nuevo proyecto en el que participas, aparte de la Ganga Calé, con el que ya hemos charlado alguna vez. Cuéntanos en qué consiste María Cobos Cuartet y cuál es tu función como director musical. Bueno, pues mira, María Cobos Cuartet nace hace ya casi año, bueno, hace ya un año y pico, nace. Y bueno, pues nace desde el conocernos realmente María Cobos y yo. Nos conocimos a través de una obra de teatro, que es una representación del Tenorio, que hacía mis producciones, y en la cual ella tenía que cantar un tema, una versión de Lela, de un fado muy bonito, y entonces me pidieron a mí que hiciese la música para que ella pudiese cantar las obras, hiciese el playback, vamos, que lo grabase, lo arreglase y lo grabase. Y a raíz de eso, pues la verdad es que yo flipé con su voz y bueno, y hubo ahí una conexión entre los dos, la verdad, grande, y dijimos, pues la verdad es que molaría montar algo. Y de ahí nació que empezamos a mandarnos versiones, a ver qué podíamos hacer, qué tal, y de ahí pues empezó a nacer esto. Luego a raíz de eso pues quisimos darle un poquito más de potencia porque le veíamos potencial, y fue cuando decidimos pues pedir la mano de nuestro Petrus, que es nuestro contrabajista, que es el bajista además de la Ganga también, y de Raúl Andrade, que es el percusionista, que también es el percusionista de la Ganga, así que al final todo un poco en familia. O sea, bueno, hechas las presentaciones, si tuviera, Rubén, que definir el proyecto con una sola palabra, ¿con cuál te quedarías? Con pasión, música. Es que una sola palabra es difícil, quizá. Es más difícil, es muy difícil. Si puede ser una frase, música desde las entrañas. Pues sí, Rubén, la verdad es que es difícil etiquetar el proyecto María Cobos Cuartet, porque podemos encontrarnos desde flamenco hasta rap, pasar por música cubana, boleros o incluso fado. La verdad es que es un cóctel de estilos musicales que, como bien decimos, pues es muy difícil englobar en una sola palabra. Sí. Como nos comentaba Javier Díaz de Danos Tiempo hace unos minutillos, podremos disfrutar de vuestra actuación este sábado 10 de noviembre en el Centro de Mayores San Benito, en la calle Carrión de los Condes 73, dentro del ciclo de conciertos vespertinos de Manoteras. Las entradas que se podían adquirir porque ya no hay, ya habéis hecho un sold out ahí en toda regla, con lo cual, pues no sé, cuéntanos qué es lo que tenéis pensado hacer para los afortunados que puedan asistir al evento. Pues, hombre, pues tenemos un repertorio que, bueno, como tú has dicho, muy variado, que muchos de los que han venido ya conocen buena parte de él. Y, bueno, es un repertorio, ya te digo, variado, pero también hecho a nuestro modo, como nosotros le quisimos dar forma, ¿no?, en su momento, y siempre hemos hecho así con todos los temas. Por ejemplo, la versión de Mediterráneo es una bulería, o el Mazas y Catapultas, pues más que archi conocido el tema, pues le hemos dado un giro más acústico. Bueno, así varios temas que tenemos, pero todos llevados desde otro punto de vista. Y bueno, pues alguna sorpresita nueva también va a haber, algún temita nuevo por ahí que seguramente la gente conocerá, porque es una versión también hecha a nuestro modo y bueno, y que nunca hemos tocado y que tenemos muchas ganas de presentarlo allí también. Genial, pues oye, perfecto para aquellos que puedan asistir el sábado a vuestro concierto. Imagino, Rubén, que al igual que otros músicos estaréis ahora viéndoos afectados por el dichoso bicho. No sé qué planes tenéis a corto o medio plazo como banda. Pues mira, ahora la verdad que es un momento en el que, como tú bien has dicho, el bicho nos ha causado, como a toda la banda, nuestros estragos. Pero bueno, ahí andamos manteniéndonos a flote como podemos. Ahora mismo es verdad que la cosa es complicada porque, pues por temas del bicho y por temas de la vida en general, María, nuestra cantante, está viviendo en Murcia. Entonces esto, y trabajando en Murcia, con lo cual esto ahora mismo pues también nos deja en un momento complicado para hacer ciertas cosas. Pero bueno, es verdad que las tecnologías, como estamos viendo, han avanzado. Que yo estoy haciendo una entrevista contigo aquí desde mi casa y tú desde la tuya y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, seguiremos trabajando y seguiremos haciendo cosas. Y dando guerra, y cuando podamos hacer un concierto, que es lo que realmente a nosotros nos gusta, subirnos a un escenario, pues siempre que podamos hacer eso, seguro. Pues por último, Rubén, si te parece, recuérdanos vuestras redes sociales, página web si tenéis, para estar un poco al día. Y nos comentabas que ibas a tocarnos algo en acústico. No, claro, o sea, os toca alguna cosilla ahora. Pues mira, nuestras redes sociales, nuestro contacto, básicamente nos podéis encontrar como María Cobos Quartet, tanto en Facebook como en Instagram, son las redes que más manejamos. Y allí podéis contactarnos, podéis hablar con nosotros, estamos siempre dispuestos a contestaros a peticiones y bueno, y también podéis seguir nuestra agenda, conciertos, algún temilla nuevo si lo publicamos, que próximamente puede que venga alguno más. Y nada, y pues ahí nos podéis encontrar. Pues nada, ahora todo tuyo, los micrófonos de La Fauna para hacer lo que más gustes. Y nada, te toco algo. Venga, ¿con qué te animas? Pues mira, os voy a hacer una introducción de una versión que hacemos, que es un tema que se llama SOS. Y bueno, a ver si os gusta. Esta es la introducción que tenemos en el tema. Va. De lo que os encontraréis allí. Eso es. Pues muchas gracias, Rubén, por estos minutitos. Un placer el volver a charlar contigo y espero que pronto nos podamos ver y no por una pantalla de ordenador. Eso, que nos veamos tomando una cervecita, Dani, que hace mucho que no nos vemos. Eso es. Vale. Despedimos la entrevista con este cover que hicisteis del Mediterráneo de Serrat en directo y con vosotros, María Cobos Cuartet. Pues esta era la visión que daba Joan Manuel Serrat del mar Mediterráneo, pero existe otra mucho más cruel en la que cada año muchas personas pierden la vida. Muchas canciones existen al respecto, pero nos vamos a quedar con esta de La Cruel Band, incluida en su trabajo El Botón del Pánico, que publicaban en 2018 y cuyos derechos está cedido a Proactiva Open Arms. Ellos son La Cruel Band y esto es Mediterráneo. Quiero subir en tu barca y empezar de cero. Puedes quedarte con todo mi dinero. Una luz en mitad de la mar, con la palabra libertad es el anzuelo. Mujeres y niños primero. Bienvenido a este parque de atracciones, con emociones fuertes. Te pido que no llores, papi, ¿por qué me mientes? Fuegos artificiales no son bombas. ¿Qué juego puede ser salir huyendo de repente? No me sueltes, tengo miedo, no quiero volver. Prefiero nadar contracorriente. Que mamá no llore y duro pase la suerte. Y solo si Dios quiere que el chaleco funcione. Todo es oscuro, quiero darte un futuro, un trocito de pan duro y que puedas ir al cole. Atrás dejamos el consuelo de que somos de los buenos. Aquellos hombres malos, no habrá quien los perdone. Busco un milagro que nos saque. Quise poner punto y aparte y ponerte a salvo. Quise que jugaras en el parque, salir de tu cuarto y no tener que refugiarte. Donde nadie viene a darnos soluciones. La sangre de este refugiado huye de tus armas, cabrón. Perdóname por engañarte y guiarte hasta la muerte, pero ¿qué le voy a hacer si yo? Oh, oh, me ahogué en el Mediterráneo. Devuélvele las alas a este pájaro que se encuentra desanidado y no puede emigrar. Todo depende de un visado de cuatro adinerados que firmen un tratado. Estás en medio del océano cuando el motor se apaga. Agárrate a tu padre, solo nos queda rezar. Porque esa luna sea un faro de un barco que viene al rescate de sueños varados en alta mar. Mira mis manos magulladas, son mis armas. En mi maleta ni de alambre y nada más. Un paraíso donde hay que saltar la valla. Es un infierno para el que ha quedado atrás. Yeah. A quien engaño busco lo imposible. Intento prometer, prometeré intentarlo más. No te prometo que seas libre, pero si eres niño de Occidente sobrevivirás. Busco un milagro que nos saque. Quise poner punto y aparte y ponerte a salvo. Quise que jugaras en el parque, salir de tu cuarto y no tener que refugiarte. Donde nadie viene a darnos soluciones. La sangre de este refugiado huye de tus armas, cabrón. Perdóname por engañarte y guiarte hasta la muerte, pero ¿qué le voy a hacer si yo? Me ahogué en el Mediterráneo. Oh, me ahogué en el Mediterráneo. Me ahogué en el Mediterráneo. Se nos va acabando el programa, pero nos da tiempo para un par de temas muy rapiditos. Esta semana vamos a descubrir, o al menos yo no tenía el gusto de conocerles, a los cántabros Atono, una banda que acaba de publicar su tercer trabajo, El Camino, y que descubríamos gracias a la gente de insonoro.com. Escuchamos el tema con el que arranca este último trabajo, llamado Duda y Caos.